Bienvenidos a los viajes musicales más intensos y variados del siglo XXI. Comienza Is My Sounds, el podcast de música que os ofrece Distrito V, plataforma musical alternativa dedicada a mostrar el submundo musical a todos los oídos inquietos del planeta. En Is My Sounds hay sitio para todas las propuestas alternativas. Vas a escuchar desde rock, metal y punk hasta indie, post-rock, hip-hop, música extrema en todas sus variantes y un larguísimo etcétera. Presentado por Vane Balón, encargada de la selección musical, edición y difusión online. Pegad la oreja y disfrutad del programa. Compártelo con tus conocidos y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. La música transmite sensaciones y hace que nuestro ánimo se adapte en función de lo que estamos escuchando. Tengo preparado para ti un viaje musical para este octavo programa que te va a animar hasta el punto de sacarte una sonrisa al final del trayecto. Viajas conmigo, Vane Balón, a bordo de la primera temporada del podcast Is My Sounds. Cada martes hasta diciembre tienes una nueva cita conmigo. Si estás triste tras la escucha de Is My Sounds, te vas a encontrar mejor, porque este podcast es una medicina infalible que funciona al 100% con los oídos inquietos como tú, que semana tras semana os engancháis a esta dosis musical imprescindible si lo que buscas son propuestas alternativas vinculadas a opciones sonoras que circulan por el submundo nacional e internacional. Agárrate, ponte el cinto y vámonos a Barcelona. Secret Army es el grupo que abre este recorrido, una inyección de adrenalina musical que te pondrá las pilas para continuar el viaje con ganas. Haciendo punk rock, encontrarás en su disco Crash the Remains temas como este Where We Come From. Sonríe, déjate llevar por su música intensa y siente de lleno con ellos lo que Is My Sounds tiene para ofrecerte: calidad, energía y diversión. Buena onda la que también transmite la música de la próxima parada. En Madrid se encuentran los hermanos del grupo The Bandits Roots, elaborando reggae como protagonista sonoro, aunque incluyendo matices del dub, que también tiene un gran peso, y reminiscencias de rock, funk, rap, jazz y otros estilos que se mezclan, dando lugar a una fusión característica. Así se definen en su web y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Vas a escuchar Juegos de Amor en Gaza, un corte de su último disco publicado este mismo año bajo el título Negative Vibrations. La canción tiene letras alternando el castellano y el inglés que te harán seguir el ritmo con el pie, con la cabeza y con el corazón. Atentos a la historia que cuentan. Siempre fue un chico normal, la vida tiene sus reglas. Cuando naces rodeado de miserias y de guerra, era su vida y aún daba gracias. Cada despertar, la familia, su país, la religión, sus amigos, el destino es el burlón que dictamina el camino. Wahid no puede, ya no puede aguantar más. No sabe cómo ocurrió, solo sabe que la vio y que el alma se hizo un puño. Se olvidó lo que aprendió, no hubo doctrina, no. le hablo de ese amor. El amor a lo prohibido era amar a su enemigo, y él nunca lo dijo en alto, pero cada día la veía pasar. Su nombre Alba y era la hija de un militar. Juegos de amor en Gaza se atrevieron a cruzar. Se escondían de la gente, se atrevían a mirar hacia el abismo. Y hoy por la noche decidieron escapar. Grité y grité sin parar. Cuando el alma se aleja, la rabia no me deja, y te arrancaron. Y no pude evitarlo, no. No pude evitarlo, no. Grité y grité sin parar. Cuando el alma se aleja, la rabia no me deja, y te arrancaron. Y no pude evitarlo, no. No pude evitarlo, no. Sad situation, it's hard to keep a relation. In every corner, in every station, they try to separate us. Say we've come a long road for you to come in between our love with your political trouble. Oh no, if the destiny made its decision, we're following our souls. We fight for love, nothing stronger, and I couldn't avoid it, no. I couldn't avoid it, no. People try to break us down, but we're stronger, and I can't avoid it, no. I will fight for love. Fósforo blanco, ciega cada paso. Gritos y estampida pisan que lo han encontrado. Un grupo armado de niños entrenados, apresados, torturados y encerrados sin retardo. Y ella probó la hiel, su amado secuestrado, acusado de ser infiel. ¿Y quién sino él podría cambiar su mundo? Ya no valen piedras para avanzar entre este absurdo. Y grita al disparar detrás del muro. Recogió ese arma de un cadáver militar, entró en los zulos y estaba oscuro. Y una voz familiar dicta que van a ejecutar. Wahid no puede escapar, suena la cuenta. El padre de su amada alza la espada que manda en la orquesta. Genocidio, y ella es consciente, apunta al vientre y aprieta el gatillo. Y aprieta el gatillo, oh, oh, oh. Grite y grite sin parar. Cuando el alma se aleja, la rabia no me deja, te arrancaron. Y no pude evitarlo, no. No pude evitarlo, no. Grite y grite sin parar. Cuando el alma se aleja, la rabia no me deja, te arrancaron. Y no pude evitarlo, no. No, no, no, no, no. Vamos a entrar en la espiral de Sanford Music Factory, marcando la próxima parada en Galicia, concretamente a Coruña. A ritmo de rock alternativo con influencias del hard rock clásico, continuamos nuestro trayecto. Del disco Agüen tienes a tu disposición la canción The Spiral. A viajar conmigo fuera de España. Vamos a ir a tierras belgas para que conozcas una formación impresionante. Se llama Atomic Vulture y hacen una mezcla entre stoner rock y space rock intenso, todo en formato instrumental y capaz de erizar la piel durante la escucha. Sonidos envolventes delimitados gracias a esferas sonoras tridimensionales utilizadas a conciencia. Juegos con la intensidad y cambios de ritmo no demasiado marcados, pero sí lo suficientemente atrayentes como para sentar su firme apuesta por la conducción dinámica de sus piezas. Un ejemplo importante, el corte Moon Base, que vais a disfrutar a continuación. Es el último single hasta la fecha, antes de esto dos EPs. En 2012 el EP homónimo y este año el EP Planet Emerald. Ambos muy recomendables para amantes del desert rock old school. We'll be right back. Parada en Castilla y León. Llegamos a Valladolid. Te presento a Bicycle Thief. Así se me presentó hace unos meses. Comenzó como un proyecto acústico de David Vila, un músico vallisoletano inspirado en cantautores ingleses y americanos. Es una banda de folk rock de España. En 2011 publicó su primer disco, Notch, autoproducido por David Vila y Francisco Javier de Miguel, con el que Bicycle Thief giró por España pasando por el Festival Sonorama, entre otros conciertos. Al proyecto se han unido Diego Herrero a la batería, David Martín a la guitarra y Carlos Flores al bajo. Están presentando su nuevo trabajo, Feels, grabado en los estudios Dobro, el mismo que Arizona Baby, vio la luz a principios de abril. Folk rock vallisoletano con alma internacional. Compruébalo a través del tema The Witness, So It All. You have broke the town, the spirits fill my heart. You can leave before. Santa María, Cádiz. Vas a escuchar a The Broken, una formación que comenzó allá por el 2009 y que tras consolidarse definitivamente con este nombre, se dispusieron a componer lo que ahora mismo siguen haciendo, una mezcla heterogénea de sonidos influenciados por el rock alternativo de los 90, grunge y toque directo a la crudeza del hard rock. Su pieza grita forma parte del trabajo homónimo en el que plasman su sello musical. No te lo pierdas, pega la oreja a The Broken. Que no tenga ganas de sentir. Puede que un día sea malo y que te pueda hundir, pero piensa muy dentro de ti. Ser olvidado. Las despedidas siempre son tristes, pero con buena música se suaviza el amargor de tener que decir adiós. Yo solo te voy a decir hasta el martes que viene y te voy a dejar además en manos del grupo murciano Neon Lights, encargados de poner una banda sonora perfecta para el final de este octavo programa del podcast Is My Sounds. Cada martes viajamos juntos por el submundo musical nacional e internacional. Te recuerdo que ya quedan pocos programas de la primera temporada que se está desarrollando cada martes hasta diciembre en este turbulento 2013, pero el primer trimestre del 2014 llegará la segunda temporada de Is My Sounds, así que no te preocupes que aún nos quedan a ti y a mí muchas aventuras musicales para conocer muchos grupos de calidad dentro del ámbito alternativo. Un millón de gracias por acompañarme en esta aventura, ¿sí? Tú, que estás al otro lado pegando la oreja. Disfruta de las atmósferas instrumentales que Neon Light te ofrece en su plástico Late, un compendio de 9 cortes que recomiendo con el corazón en la mano. Esta formación está ayudando con su música a escribir nuevos parámetros dentro del sonido post-punk, heredado de los años 80 y nutrido actualmente por bandas contemporáneas como esta, que apuestan por regenerar el sonido sin perder la esencia principal del origen. Suena Unceasing Atmosphere. Nos encontramos el martes que viene. Un fuerte abrazo. I'm not afraid to die.